Saludos compañeros de Farco. Los vecinos autoconvocados en defensa de nuestro cerro continúan con la lucha para que la empresa cementera Loma Negra se reubique y no se instale en las faldas de nuestro cerro Positano. En el día de ayer, en el Consejo Deliberante del Departamento de Positos, los vecinos ocuparon la banca del vecino para tratar que los concejales escuchen la voz de los vecinos. Al terminar la sesión, los vecinos expresaron que básicamente los concejales no saben o no se preocupan por interiorizarse en el tema, como nos lo explica Esteban Santipoglio, miembro de la Asamblea. Mi impresión de reunirnos con los concejales que estamos reunidos entre gente que no toma decisiones. O sea, ellos no pueden hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, y vamos a seguir empujando esto. Y por otro lado, desde el 10 de mayo hasta ahora, el Consejo Deliberante no hizo nada sobre el tema en forma pública. Acciones públicas, ninguna. Hemos pedido algunas concretas, como con invitar a algún técnico que opina sobre la zona en forma formal, que lo traiga y públicamente invite a los vecinos a escuchar las versiones de los trabajos publicados por el CONICET en la ciudad de San Juan. Es un tema que ya tomaron posición en enero y, bueno, están cerrados en eso. Seguiremos insistiendo, abriendo el diálogo. La empresa se comprobó que la empresa no quiere hablar con nadie, no puede hablar con nadie, no tiene permitido el responsable de la empresa en San Juan hablar con nadie, se lo dijo por escrito y oralmente al presidente del consejo, así que bueno, nosotros seguiremos con su diálogo, pero la empresa no le interesa. Está bueno que escuchen atentamente y pongan en el acta, como ahora va a haber un acta ya formal, todas las propuestas que habíamos hecho, digamos, no están enterados de nada. Trajeron al ingeniero de Yoxina, que es un pueblo fantasma, dicho por el senador Luis Juez de Córdoba, es una planta cementera cerrada con un pueblo devastado entre Carlos Paz y Córdoba, y traen al ingeniero que trabajaba ahí como ejemplo de técnico para que le explique cómo destruir un pueblo y cómo destruir un lugar. O sea, evidentemente van por mal camino buscando ese tipo de técnico. Mientras tanto, los vecinos autoconvocados continúan, como ya hace varios meses, llevando el mensaje a los vecinos de Posito y continuarán con la lucha hasta que Loma Negra se reubique. Incluso teníamos un resumen de la reunión del día de mayo y nos pidieron que le hagamos un resumen porque no estuvieron en resumen los concejales. No tienen nada escrito de lo que hablamos el día de mayo. Y nos piden resumen a nosotros. Así que bueno, está bueno, quieren informarse, está bien. Y nosotros ahora tenemos el reglamento de la banca del vecino y lo vamos a seguir usando. Vamos a aprender un poquito cómo se usa y lo vamos a seguir pidiendo hasta que se vaya. Lo vale que se localice en otro lado. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en Posito, San Juan.